Todo vimos, ya que el psicópata que hoy está en Argentina, este psicópata de diseño MK Ultra, diseñado por una sociedad MK Ultra, o sea, demandado por una sociedad enferma, siniestra, de catolicismo, inmunda de ahora mismo, una sociedad como en Argentina, donde el catolicismo es el partido político y a la vez es la religión. Y una prueba de esto es que al peronismo no se lo llama partido político, ni se lo llama religión, se lo llama movimiento. Es un movimiento que está entre la política entendida como régimen de policial, como un régimen policial, como un régimen carcelario, ¿sí? Que ellos lo ven como un régimen de poder, de empoderamiento, de justicia social, pero no es nada de eso. El peronismo es catolicismo, ¿sí? El peronismo, al ser catolicismo, está entre moverse como una religión, ¿sí? Moverse como una religión y a veces como un partido político, y a veces atacar como religión y defenderse como político, ¿sí? Atacar como político, como partido político, y defenderse como religión. Eso es la engendrología que hizo este tipo de mente colmena llamado catolicismo acá en Argentina, que todavía no ha caído en el vudú haitiano, que ha caído otros países como Nápoles, como España, sí, que han caído en ese vudú, ya no pueden salir, ellos ya son dementes ya. En Argentina todavía están en este estado de descomposición llamado peronismo. El peronismo sabemos qué es eso, sí, un estado de descomposición, un proceso de descomposición que va llevando años. Y por lo pronto el peronismo es catolicismo y son la misma cosa, y por eso mismo Milei es el más peroncho de todos los peronchos, los presidentes peronchos, acá se conocen como presidentes ultracatólicos o ultraabrahámicos, o sea, ultra nigromantes, ¿sí? Porque todo esta cultura de ser un partido, un movimiento y a la vez una religión, es una cultura de la nigromancia, de la muerte en vida, ¿sí? De la exaltación del sentimiento de resentimiento místico, la exaltación del victimismo, la adicción al victimismo, la adicción al síndrome de inferioridad y al síndrome de Estocolmo. ¿Sí? Todo esto es el peronismo, que se hacen ver como justicia social, pero no es más que el nefilismo, ¿no? El nefilismo, sabemos que los nefilín eran aquellos engendros que hacían caer, y eran los vigilantes, eran los carceleros, y a la vez lo que te vendían la droga para que te vuelvas vos mismas un carcelero en la cosmología bíblica. No, no sabemos si existieron los nefilín a los efectos acá. Nefilín decimos a los efectos y en relación de la mente colmena abrahámica, especialmente la católica, que nefilín significa los carceleros y los que te hacen caer también. ¿Tan? Por eso la sociedad está vigilada, es un gran hermano. Pero bueno, vamos a volver a hacer cortito esto. Dicen que Milei no puso impuestos. Decía que se iba a cortar los brazos y ponía impuestos. Ya vimos en muchos videos que es un psicópata, que no puede sostener nada de lo que dice, que es el mejor ejemplar de lo que es un católico, o sea, un engendro, una abominación. Un vómito desde chupacabras, un aborto de un zombie. Esto es Milei, ¿sí? Es un homúnculo que no se sabe si está caminando para atrás o para adelante. Es la perfecta muestra de lo que es el ahora mismo, ¿sí? Y aún así, creo que no se está tan mal como se está en otros países, ¿sí? Donde ya está cristalizado en otras formas más irrespirables, como por ejemplo en Alemania, ¿sí? Que son cárceles de oro, ¿sí? Que tienen muy buen pasar, pero están condenados a vivir como africanos mentales en jaulas de oro, ¿sí? Africanos mentales en términos de que sabemos que el catolicismo es un y las culturas animistas africanas del vudú son la misma cosa, ¿sí? Porque sabemos que Jesús es un nigromante y los haitianos, o sea, las culturas, los cultos vudú son nigromantes, igual que los católicos, porque el ahora mismo nació de África, ¿sí? De la vieja Atlántida, que quedó restos ahí en el norte de África, y de ahí estaban los españoles, que eran los que más defendían y a la vez los que más fueron tomados hoy por hoy, porque los españoles no eran antes así, los españoles eran buena gente, sí, solo llegaron a ser lo que son hoy gracias a los reyes católicos, sí, que no eran reyes de España sino reyes católicos, que luego invadieron y infectaron toda América. Pero bueno, volvamos al punto. Decía que Miles iba a cortar los brazos. Si él acaso podría intentar aplicar, inventar un impuesto. Pero bueno, yo voy a nombrar. Inventó muchísimos impuestos, indirectamente o directamente. Yo voy a nombrar 5, porque esto no te lo dice la gente, los medios, no te lo dice nadie esto. Y yo me llama la atención, pero bueno, yo lo tengo que decir. Rapidito, vamos a ir por los 5 o 6 puntos de impuestos que directamente creó Milei, ¿sí? Pero no solo que lo creó ahora, apenas a los 5 días, 10 días de asumir. O sea que ya no tenía preparado esto, ¿sí? Hay un micro, el primero es un micro corralito, ¿sí? Es un micro corralito llamado blanqueo de capitales o régimen de regularización de activos. Estos nombres que les pone, régimen de regularización de activo. A los que quieran blanquear y superen los $100,000 que tienen ahorrados, vaya a saber dónde, se le va a cobrar un impuesto del 5%. ¿Entendés? Si vos toda tu vida tuviste una casa, hiciste una casa con tus propias manos, la vendiste a $100,000 y querés esa plata, la tenés en un banco y querés blanquearla, el Estado, gracias a mi ley, te va a sacar el 5% de esos $100,000. Por ejemplo, yo vendí una casa a $100,000, pero ahora le debo dar $5,000 aparte de los infinitos impuestos que tienen las transacciones inmobiliarias. Aparte de esto, es el nuevo impuesto. ¿Te das cuenta? Ese es el impuesto. Es muchísimo. Es un mini corralito. Y no se olviden a este que voy a decir, que ahora va a ir Milei a inventar otro impuesto para que suba el IVA. Va a hacer eso. Pero vayamos a lo que ya hizo, no a los futuros. El segundo impuesto es de retenciones. Hizo unas modificaciones que graban las exportaciones, ¿sí? O sea, por exportar, en vez de bajarte las importaciones, como los impuestos, como él decía, los subió. O sea, subió los impuestos a las exportaciones. ¿Se entiende? Después hay otro, el tercero, el impuesto país. En las medidas las anunció Caputo, según la suba. Se graban las compras al exterior, ¿sí? Si vos compras algo en el exterior, qué sé yo, por Alibaba, bueno, el impuesto antes era de 7,5, ahora es de 17,5. Chupate esa mandarina. Si yo quiero comprarme un repuesto de una moto, antes pagaba 7,5, ahora pago 17,5. 10 puntos le subió. Este que no iba a subir un impuesto jamás y se iba a cortar el brazo, estos impuestos no los subió ahora, en 5 o 10 días desde que asumió. ¿Se entiende la demencia? Pero a más aún, ¿se puede entender la demencia de quienes aún lo defienden? Está diciendo que va a subir impuestos, que no va a subir impuestos, y lo sube. Le está diciendo a la gente, lo voy a ajustar, lo voy a matar de hambre, y la gente lo sigue aplaudiendo. Eso habla mal de quién, de la gente, ¿no? El psicópata es psicópata y es autodestructivo, porque es su naturaleza la autodestrucción. Pero acá volvemos al punto donde iniciamos. El catolicismo es cultura de la nigromancia. Si la clase media estuvo viva alguna vez, Milei es el monje, el sacerdote que va a oficiar este camino hacia los muertos, porque ya no va a existir más clase media. Porque la misma clase media está haciendo todo lo posible para defender esto que es indefendible. El cuarto impuesto, las prepagas. No sé si ustedes saben, las prepagas aumentó de 50.000 a 140.000. Esa diferencia es un impuesto diferido, porque las prepagas no aumentan el sueldo a sus empleados, no aumentan sus estructuras, no las mejoran, no. Toda esa diferencia va a un fondo, y ese fondo es un fondo fiduciario, ¿sí? Que va a ser para servir para pagar la deuda externa. Es como lo que se hizo en el menemismo con las AFJP, ¿sí? Que la AFJP, las jubilaciones, administraban las jubilaciones, y la AFJP lo que hacían era prestarle al gobierno esos fondos que sacaban a los jubilados, y que después no les devolvieron a los jubilados. Acá pasa lo mismo, eso es un robo también, o sea, es un impuesto, ¿sí? Que está pagando toda la gente que está pagando planes de salud, ¿sí? Es para pagar la deuda. Y esa gente no es gente pobre, es clase media, y lo sigue defendiendo a Milei. ¿Se das cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es la antipsicología del católico, o sea, del peroncho? Porque se dicen que no son peronchos, que son macristas, que son liberales, pero son peronchos porque hacen una religión de la autodestrucción. O sea, de la autodestrucción en forma de autodegradación. Se van autodegradando. Y van arrastrando todo a su alrededor como cocainómanos. No, son como cocainómanos. ¿Y por qué? No es nada casual. Macri, Milei, Massa, Cristina, son todos cocainómanos. El quinto impuesto es el más bruto de todo, es el impuesto, es la inflación. La inflación es un impuesto. Se dice que hay inflación del 50, 20, pero sí, es terrible la inflación. Si vos tenías, antes comprabas un arroz por 200 pesos, ahora lo comprás, hace 2 meses ya te estamos comprando con 400 pesos. 4.000 pesos. Si antes salía 1.000 pesos, ahora es 2.000. Y ahora en marzo va a salir 4.000. ¿Sí? Y dice que la inflación es de 20, 25. No, es de 200, 300. Después tenés otra. ¿El impuesto a qué? El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias. Este es un impuesto que es para tener en cuenta. Porque este sexto impuesto, que yo nombro entre decenas de impuestos que hay, es que es el que más duro golpea a Milei, porque la eliminación de la cuarta categoría de la ley del Congreso Nacional fue votada fue antes de que Milei asumiera, ¿no? Milei había votado a favor de la modificación, ¿sí? De este impuesto a la ganancia, ¿sí? Que lo había impulsado Massa, ¿sí? Y Milei apoyó a Massa en esa votación. Y ahora va a hacer una vuelta atrás. Vuelve el impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Que él nunca iba a poner impuesto? Es un psicópata, ¿se entiende? Y este impuesto a las ganancias, que tanto lo quiso Massa, nos da a entender que todo esto también está coreografiado, ¿sí? Porque este impuesto también está hecho para que, a propósito, para que la gente empiece a soliviantarse, a levantarse, a enfurecerse, entre todos los impuestos, entre todas las inflaciones, entre todas las violencias de todo tipo, en todo el exhibicionismo de impunidad, porque no va a tocarle nunca un pelo a Cristina, porque son amigos, porque Santiago Viola es el apoderado legal de la Libertad Avanza del partido de Milei, y a Santiago Viola es el abogado que Cristina le puso a Lázaro Báez. Y ese Santiago Viola es el abogado de Milei. Son la misma cosa, ¿se entiende? No se puede ser más peroncho, ¿sí? Siempre lo vengo diciendo, desde mayo del año pasado decía que no hay nada más Evito Perón, nada más demagogo que Milei. Porque es un Evito Perón, y Evito Perón es la reina de la demagogia, de la vulgaridad y del mal gusto, ¿sí? Dense en cuenta que esto que hizo Massa, que hizo con este impuesto a las ganancias, fue un show para que Massa volviera, ¿sí? Bueno, lo más probable es que vuelva Massa o Macri o no sé quién sea, otro peroncho va a volver para dentro de mitad de año vuelvan los que estaban antes, ¿sí? Porque las pruebas están todas a la vista, el DNU es una prueba. El DNU está lleno de inconsistencias hechas a propósito para ganar tiempo, ¿sí? El DNU, los equipos técnicos, el Franco, Franco, el jefe de gabinete, es ultra acá, la Cámpora está en la AFIP, están en la aduana, la gente de Massa, están los periodistas todavía recibiendo pauta, como el destape. Hay un montón de pruebas de por todas partes. Y los impuestos, no me van a decir esto jamás la gente de TN, de La Nación Online, nada. ¿Sí? Los impuestos son muchos más. ¿Sí? Y esto lo muestro también para la gente que no está en Argentina y ve esto que puede pasar en su país. Abascal va a ser lo mismo o va a ser peor, quizás. ¿Por qué? Porque sigue la matriz del abrahamismo, o sea, la matriz de la mente colmena abrahámica, o sea, de los católicos. ¿Sí? Recuerden que el catolicismo es el sionismo antes del sionismo. Y la única función, al ser sionistas de segunda, es defender a la banca. La única razón de existir que tiene el catolicismo es defender a los banqueros. A los banqueros y a sus representantes aristocráticos en el Vaticano, ¿no? Son los carteles de crímenes organizados, sí, que mantienen esta relojería de usura y crimen mental que es el ahora mismo, una relojería de crimen orgánico, una relojería de ignorancia orgánica, una relojería de amnesia orgánica, ¿sí? En la cual la usura y el crimen es la moneda, es la violación de tu identidad, es su motor y el medio de expresión es la violencia. No puede existir sin violación y violencia el abrahamismo y todo el catolicismo es un espejo perfecto de esto, donde tenemos en Argentina, como volviendo al principio, algo, un engendro llamado peronismo, que es mitad religión y mitad partido político, y por eso se llama movimiento. No se llama ni religión ni se llama partido político. Entonces es un engendro que azota este país y bien merecido lo tiene porque desean esto. La clase media desea la autodestrucción. La clase media es católica y desea el sadomasoquismo, el misticismo, la purificación a través de la culpa, del pecado y todas esas represiones impuestas por tecnología MK Ultra de milenios de adoctrinamiento bíblico. ¿Sí? Esto es Milei. Esto es ahora él habla mismo y puede pasar en cualquier lugar, ¿sí? Ya lo vimos en Bukele con su estilo, y en Macri también lo mismo, y en Cristina también lo mismo, y en Maduro. Son todos Bukeles. Abrazos, chau.